Martes 25 de mayo, la señal del pacto. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Éxodo capítulo 31, versos 16 y 17. Cuatro veces las Escrituras designan el sábado como una señal. Éxodo capítulo 31, versos 13 y 17. Ezequiel capítulo 20, versos 12 y 20. Una señal no es un símbolo en el sentido de que sea algo que tipifique, represente o recuerde otra cosa naturalmente, porque ambos comparten cualidades similares. Por ejemplo, un símbolo de un puño a menudo denota poder. En la Biblia, el sábado como señal funcionaba como una marca, un objeto o condición exterior, destinado a transmitir un mensaje distintivo. Nada de la señal en sí la vinculaba especialmente con el pacto. El sábado era una señal de pacto entre mí y vosotros por vuestras generaciones. Éxodo capítulo 31, verso 13. Solo porque Dios dijo que así era. ¿Por qué el Señor usaría el día de reposo como una señal del pacto? ¿Qué tiene el sábado que lo hace un símbolo tan apropiado de la relación salvífica con Dios? Si recordamos que un aspecto esencial del pacto es que somos salvos por gracia, que las obras no pueden salvarnos, ¿qué tiene el sábado en sí que lo convierte en un símbolo tan bueno en esa relación? Génesis capítulo 2, verso 3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Hebreos capítulo 4, versos 1 al 4. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Lo fascinante del sábado como señal del pacto de gracia es que durante siglos los judíos han entendido que el sábado es la señal de la redención mesiánica. Veían en el sábado un anticipo de la salvación en el Mesías. Debido a que entendemos que la redención proviene solo de la gracia y porque entendemos que el pacto es una alianza de gracia, el vínculo entre el sábado, la redención y el pacto se hace evidente. Ver Deuteronomio capítulo 5 versos 13 al 15. Por lo tanto, contrariamente a la opinión común, el sábado es una señal de la gracia salvífica de Dios, no es una señal de salvación por obras. ¿Cómo entiendes lo que significa descansar en sábado? ¿Cómo descansas el sábado? ¿Qué haces diferente ese día que lo convierte en una señal? Alguien que te conoce podría observar tu vida, ver que el sábado es realmente un día especial para ti.